Estoy con Leticia Hernando de Espacio Inca Santa Rosa. Se anunció nuevamente de construcción, Crónicas de Susy Shock de Sofía Bianco. ¿De qué se trata este cortometraje y en qué se enmarca? Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, mira, en realidad vamos a repetir el ciclo que de cine con perspectiva de género que inauguramos el mes pasado y que organizamos en conjunto con la universidad, con la cátedra extracurricular de educación sexual integral. Ellas nos propusieron esto y lo articulamos también con el programa Gafas Violetas de Buenos Aires. Y todos los meses vamos a proyectar cine con perspectiva de género. Este mes, que sería este viernes a las 19:30 horas, vamos a presentar, como vos dijiste, el cortometraje de construcción, Crónicas de Susy Shock, y también vamos a presentar el documental Canela, que es un documental de Cecilia del Valle y que bueno, más o menos abordan los mismos temas. Son personas transgénero que desarrollan su actividad, una en Santa Fe, en el caso de Canela, que es una arquitecta que trabaja allá en Santa Fe, y en el otro caso, Susy Shock, en Buenos Aires y en todo el país, que ya la conocemos a esta artista que bueno, que canta, que actúa, que escribe, que nos ha impactado muchísimo las veces que ha venido a Buenos Aires, porque nos trae un relato que nos conmueve siempre y que nos abre la cabeza, sobre todo, me parece. Y lo importante para decir es que este ciclo, además, se da con entrada gratuita. Así que este viernes, 19:30, acá en el Centro Municipal de Cultura, que es donde funciona el Cine Inca, con entrada gratuita podés ver Canela, que es este documental de Cecilia del Valle, y De Construcción, Crónicas de Susy Shock, que es el cortometraje de Sofía Bianco, uno de corrido con el otro, que serán más o menos 2 horas de películas que veremos, y luego abierta la charla para quien quiera quedarse, que eso es lo que nos proponían las compañeras de la universidad, que las películas sean disparadoras para poder hablar de algunos temas. Me parece bárbaro. La pregunta obligada es, en el caso de estos temas que son tan sensibles y tan profundos, ¿hay una edad para venir a ver estos documentales o no? Mira, en el caso del mes pasado que proyectamos Viejas que Hierven, que es un documental sobre la sexualidad en mujeres de la tercera edad, sí, había una restricción con las edades para quienes vengan a ver la peli. Sugeríamos que sean mayores de 16 años, por lo menos. En estas dos películas que vamos a proyectar, no, es abierta a todo público. Son historias de vidas las que vamos a ver, de persona transgénero en este caso, pero sin escenas que sean prohibidas para menores de edad. Así que abierta a que vengan con sus hijes, con niños y niñas que hayan por ahí en las familias. Lo que sí, digamos, así como nosotras proyectamos una película y después se genera una charla para quien quiera reflexionar o preguntar o decir lo que quiera, cada persona mayor que venga con una persona adolescente o con una niña o un niño, bueno, estaría bueno que luego también pueda conversar, ¿no? Sí, que haya una devolución. Claro, porque si vas con un niño, una niña de 9 años a ver una película así, me parece un buen momento para luego conversar sobre el tema. Una gran oportunidad, decíamos, este viernes a las 19:30 horas, aquí en Quintana 172, Canela, un documental de Cecilia del Valle, De Construcción, Crónicas de Susy Shock de Sofía Bianco. No se lo puede perder. Entrada libre y gratuita.